¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos deber de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra... Supongo que es bastante evidente que esto que estamos escuchando es propaganda, ¿no? Cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta... Propaganda de una de las dictaduras más sanguinarias que ha dado el siglo XX. 40 años de un régimen totalitario que fue tremendamente exitoso. Y lo fue porque no es un mero paréntesis en la historia española. Al contrario, dejó una marca indeleble de cicatrices y heridas que aún supuran. La dictadura fue exitosa en su objetivo de supervivencia, 40 largos años, pero no tanto en las promesas que pretendían justificar su existencia. España una, grande y libre. Ninguna de esas máximas se cumplió, significasen lo que significasen para los fascistas que las pronunciaban a gritos. Sin embargo, nada ha marcado tanto nuestra historia presente como esa dictadura, y alrededor una serie de mitos e ideas que son el fruto de la propaganda que el propio régimen grabó en las mentes de la población. Por eso conviene navegar nuevamente la historia para entender qué fue esa dictadura. Hoy en La Linterna de Diógenes visitamos el franquismo, ni una, ni grande, ni libre. A los 4 años del triunfo que liberó a España, triunfo que cubrió de laureles las inmortales banderas de la patria, al seguir las certeras órdenes de quien, en su cuartel general y en los lugares de máximo riesgo, supo conducir a sus tropas sin una vacilación ni una duda, las fuerzas militares de tierra, mar y aire y la falange, exponente de potencia y disciplina, desfilan ante el caudillo y jefe de nuestro Estado en la avenida del Generalísimo. El pueblo aclama con fervor a Franco y a sus soldados en el 4º aniversario de la victoria que liberó a España y que, después de vencer en una cruenta guerra, supo dar a la patria su unidad, libertad y grandeza. Todas las almas recuerdan aquel parte oficial donde se anunció al mundo la sensacional noticia. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han ocupado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La imagen del dictador omnipotente personaliza el fascismo y crea la falsa impresión de que podemos entenderlo perfectamente investigando solo al dirigente. Esta imagen, que sigue siendo poderosa hoy, es el último triunfo de los propagandistas del fascismo. Desvía la atención de las personas, los grupos y las instituciones que les ayudaron. Robert Owen Paxton. Tenemos con nosotros a Nicolás Sesma, profesor de Historia de España en la Universidad de Grenoble y autor de este Ni una, ni grande, ni libre. Un libro donde realiza un recorrido por toda la dictadura franquista, ofreciendo una mirada de conjunto, en la que también son protagonistas personajes pequeños y donde se desmontan uno a uno algunos de los mitos que, aunque totalmente descartados por la historiografía desde hace mucho, han continuado repitiéndose en el imaginario colectivo y en una memoria contaminada por tantos revisionismos y herencias de un pasado que nunca se llegó a enfrentar con total honestidad a nivel público. Nicolás, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Una grande y libre es uno de los lemas franquistas por antonomasia que formaba parte de las promesas que el alzamiento militar contra la República hacía, ¿no? Promesas de salvación de una nación en peligro, de regeneración de una nación contaminada y asediada por sus enemigos, la anti-España, y con la promesa de recuperar el poderío imperial de tiempos pasados. Lo primero que tengo que preguntarte es por el título, ni una, ni grande, ni libre. ¿Acaso no cumplieron con ninguna de estas promesas? Pues con ninguna de las tres. El título viene Cuando yo estaba redactando las conclusiones, me di cuenta hasta qué punto varios de los eslóganes del régimen no solamente no se cumplieron, sino que fueron exactamente lo contrario. La realidad fue exactamente lo contrario de lo prometido. Hay ese lema falangista de ni un hogar sin lumbre, ni una mesa sin pan, que aplicado al mundo de la posguerra, pues era exactamente lo contrario, con los cortes eléctricos constantes, con la absoluta carencia, la inanición en la que vivía la mayor parte de la población. Y al final este lema, que era pues uno de los más emblemáticos de la dictadura, y si las oyentes que hayan visto, por ejemplo, la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, pues esa imagen tan poderosa de Millán Astrae cuando se levanta en el auditorio en Salamanca y hace estos tres gritos de rigor, España una, grande y libre, pues yo mismo en la conclusión me daba cuenta de que la dictadura no, pues ni era una, porque no era la dictadura de una sola persona, ni existía una única lógica en lo que era la propia gestión de la dictadura. Desde luego, la dictadura no hizo grande a España otra vez, ni siquiera desde sus estrechos parámetros que consistían básicamente en conseguir de nuevo volver a cruzar las rutas imperiales. Desde luego no se había aumentado la grandeza nacional, ni tampoco la imagen internacional del país, desde luego se había visto beneficiada. Y lo que vamos, bajo ningún concepto, desde luego ni la población española ni el propio país en su conjunto fueron libres bajo el yugo de la dictadura. Así que esa era un poco la explicación del título. Le dimos muchas vueltas con la editorial a cuál podría ser un posible título y al final, bueno, parece que ha tenido buena acogida. En el libro utilizas preferentemente el término dictadura o régimen franquista frente al más personalista de franquismo. De hecho, insistes en que esa dictadura de 40 largos años fue una obra colectiva, aunque tuviera una cúspide con el dictador carismático, al estilo de los fascismos de entreguerras en el cual se enmarca. Y en este sentido, relacionándola con ese contexto del fascismo de la época, ¿podríamos decir que tiene quizás más relación con la Italia fascista o se parece más a la Alemania? La dictadura franquista es verdad que toma un poco elementos de distintos regímenes. Eso es por volver un poco a la última parte de tu pregunta. Yo prefiero el término dictadura porque no, nos habla más como de un sistema, como de un esquema institucional con toda una serie de elementos, con toda una serie de personas. Y eso me lleva a rechazar un poco el término de franquismo. Además, el término franquismo se comienza a generalizar de manera muy tardía, prácticamente en los años 60. Pero sobre todo lo rechazo casi como interpretación, porque franquismo me parece que es personalizar demasiado en una sola figura todo lo que pasó en esos años. Y me parece que había que ir hacia una visión más colectiva de todo el conjunto del régimen político. Es curioso porque cuando se va a las fuentes de la época, en los años 30, por ejemplo, y durante la Segunda Guerra Mundial, es muy habitual hablar de hitlerismo. Se habla de régimen hitlerista, de ideología hitlerista. Y a base del estudio del régimen nazi, finalmente se ha llegado más a hablar de manera más consensual de dictadura nacionalsocialista o dictadura nazi. Incluso en Italia, aunque en menor medida, también se habló en su momento de mussolinismo, identificando todo lo que había sucedido con la propia figura de Mussolini, y sin embargo hoy se habla mucho más de dictadura fascista o de régimen fascista. Entonces, me parecía que era simplemente algo que tenía que aplicarse también al caso español, y por eso yo en el libro rechazo un poco esta idea de franquismo. Me parece que es muy fácil y muy exonerador para el conjunto de la clase política hablar de franquismo. Prefiero hablar de dictadura franquista o de régimen franquista. Luego, por volver un poco a la segunda parte de la pregunta, el régimen franquista va, como todas las dictaduras, va tomando un poco lo que le interesa de las distintas experiencias. Cometeríamos un error si no pensáramos que las dictaduras están siempre atentas a lo que sucede en el exterior. Entonces, la dictadura franquista siempre se la ha comparado mucho con el caso italiano, y es verdad que respecto al lugar que ocupa el Partido Único, respecto a la cámara corporativa, que es parecida después a lo que hace el régimen franquista con las cortes, pero toma muchos elementos también de la dictadura nazi. el propio dictador se inspira mucho. Yo siempre pongo el ejemplo, en el libro aparece más estudiado, la unión del cargo de jefe de gobierno y jefe del Estado. Eso es algo que hace Hitler cuando muere el mariscal Hindenburg, que es quien lo nombra como canciller de Alemania, muere poco tiempo después y hay un decreto por el cual Hitler unifica el puesto de canciller y el puesto de jefe del Estado. Y Franco después es lo que hace en la unión de la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno. Así que es un régimen, la dictadura franquista es un régimen un poco híbrido, va tomando de distintos regímenes y en distintos momentos lo que más le interesa de cada uno de ellos. Te lo comentaba también porque me recordaba al leer el libro que mencionas en varias ocasiones los franquistas, ¿no? Los, digamos, la gente de la que se rodeaba Franco, como que debían caminar en la dirección del caudillo, ¿no? Y eso me recordaba un poco también la relación que tenían también los altos mandos nazis con el propio Hitler, ¿no? En ese sentido de que obviamente Hitler estaba rodeado de gente que tenían determinada autonomía, pero que también dependía un poco de que caminasen en la dirección adecuada. Exactamente. Eso es una idea tomada de otro gran clásico de los estudios sobre el fascismo y sobre el régimen nazi, de Ian Kershaw. Kershaw tiene un artículo muy célebre y después lo desarrolló más en la biografía de Hitler, que escribió, en la que él explicaba un poco el proceso de radicalización del régimen nazi por lo que él llamaba trabajar en la dirección del Führer. ¿En qué consistía esto? Se trataba de... Hitler era una persona cuya manera de ejercer el mando de gobierno era muy poco sistemática, entonces muchas veces las directrices o las órdenes no eran dadas de manera muy explícita o de manera muy clara, y como además en el régimen nazi existían muchos focos pequeños de poder que luchaban entre ellos, las delegaciones del partido, el aparato del Estado, al final los responsables de cada una de estas delegaciones, de cada uno de estos pequeños núcleos, de alguna manera imaginaban qué es lo que querría el Führer que sucediera, ¿no? Y entonces eso llevaba a que una orden recibida pues pudiera ser multiplicada o pudiera ser entendida en un sentido incluso más radical de lo que era originariamente. Eso acababa generando un efecto bola de nieve, de tal manera que cada una de estas agencias llevaba cada vez más lejos las órdenes recibidas, hasta que al final se llegaba a la radicalización total, que es el holocausto, que es la guerra total. Entonces, a este fenómeno, un poco de bola de nieve, lo llamaba Ian Kershaw trabajar en la dirección del Führer. Esto aplicado a la dictadura franquista no lleva a esa radicalización, pero sí que lleva al mantenimiento de lo que es prioritario a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, que es el mantenimiento de Franco en el poder. Entonces, yo lo que hago es coger esta idea de mantener a Franco de manera vitalicia en el poder, es el objetivo, y la clase política trabaja en esa dirección. Y Franco está tranquilo, llegado a cierto punto de su carrera, cuando ha comprobado la fidelidad de la clase política que le rodea, de que todo el mundo va a trabajar en su dirección. Es decir, incluso aunque él no dé una orden específica, no dé una orden concreta, él sabe que de manera autónoma las distintas delegaciones del Partido Único o los distintos elementos del aparato del Estado van a trabajar en su dirección. Y por eso me parecía que esta noción de Ian Kershaw se podía aplicar perfectamente también a la dictadura franquista. En este sentido, precisamente, se suele considerar que la dictadura estaba recorrida por diferentes familias que habían participado del bando nacional en la guerra, ya sean provenientes del falangismo, del tradicionalismo carlista, monárquicos, del catolicismo, que se supone que se habían sumado por diferentes razones y a tenor de posicionamientos ideológicos. Pero en la composición de los dirigentes de este régimen franquista, tú utilizas el término de selectorados. ¿Por qué ese término y por qué esto nos ayuda a entender mejor cómo funcionaba desde arriba la dictadura? Bien, aquí nos adentramos quizá en un debate más teórico. Yo rechazo también la idea de las familias. Me parece que tuvo su funcionalidad, tuvo su operatividad en su momento. No es una enmienda, digamos, a la totalidad. Los historiadores muchas veces trabajamos por acumulación. Entonces, yo, basándome en el trabajo de las generaciones anteriores, hago una serie de propuestas y las generaciones que vendrán después de nosotros, pues las cuestionarán las elecciones que hicimos, propondrán términos nuevos y será estupendo, ¿eh? A mí me parece que el término de familias que es un poco una traducción directa del francés. En Francia se utiliza mucho esta idea, la famille politique. Es más una noción de los regímenes parlamentarios o de los regímenes en los que hay libertad de creación de partidos políticos. Entonces, digamos, cada cultura política, la cultura política de la izquierda o la cultura política de la derecha, se la interpreta un poco en esta idea de familia política. Y se supone que las distintas familias luchan entre sí por hacerse con el poder, pero siempre en un contexto más bien democrático, más bien parlamentario. Entonces, aplicarlo al régimen franquista me parecía que daba una falsa imagen de pluralidad. Y luego, además, hay otro problema, que es que esta idea de familia parece que sea cada una de ellas como compartimentos estancos, como que una persona no pudiera estar en varias familias al mismo tiempo. Sin embargo, cuando vemos a la clase política franquista, nos encontramos de manera mucho más natural de lo que normalmente se ha aceptado. Personas que tienen varias militancias, varias identidades, en algunos casos simultáneamente. Hay muchísima gente en la clase política franquista que es a la vez miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y miembro de Falange. Y además miembro de Falange no de manera puramente nominal o puramente automática, sino con pleno convencimiento. Y entonces plantear que estas dos familias eran poco menos que rivales e incompatibles entre sí no se corresponde después con la realidad. Pasa lo mismo con los miembros del Opus Dei. Parece que los miembros del Opus Dei sean de una familia completamente cerrada y que, por lo tanto, el resto de familias sean extrañas a ellas. Sin embargo, hay muchísimos personajes, Herrero Tejedor, el propio Adolfo Suárez, que son miembros o son cercanos al Opus Dei, al mismo tiempo que son miembros también de Falange. El propio López Rodó, el paradigma un poco de los tecnócratas y el Opus Dei, se hizo miembro de Falange plenamente convencido con 15 años y hacia el final de la dictadura presumía precisamente de haber sido un miembro tan precoz del Partido Único. Entonces, para dejar un poco de lado esta idea de familia, yo propongo un término tomado de la ciencia política, que es el término de selectorado. Este término no es mío, es de dos autores norteamericanos, Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith. Ahora se han hecho más populares estos autores porque hay una serie en Netflix que se llama How to Become a Tyrant, Cómo convertirse en tirano, me parece que se tradujo en español, en las que ellos desarrollan un poco toda su teoría sobre cómo funcionan las dictaduras, cómo se mantienen en el poder, etc. Entonces ellos lo que plantean es que en el seno de todas las dictaduras se producen agrupaciones de personas más o menos flexibles, es decir, gente que puede pertenecer al grupo, salirse de él o estar en varios grupos a la vez, que agrupan bajo esta idea de selectorados, que son un poco como canteras de reclutamiento que utiliza el dictador. Estas canteras de reclutamiento tienen que sentir que están recibiendo suficientes beneficios del sistema como para seguir formando parte de él y proporcionan cuadros dirigentes al dictador y el dictador a su vez tiene que preocuparse de que, aunque reciben suficientes beneficios, no llegan a acumular tanto poder como para convertirse en una alternativa que pueda desplazarle a alguno de sus miembros de la cúspide del Estado. Entonces me parecía que esta noción aplicada, específica para regímenes autoritarios, esta idea de selectorado como contraposición al electorado que se produce en regímenes democráticos, me parecía mucho más adaptada a la realidad de la dictadura. Y si me permite simplemente un último apunte, hay que tener en cuenta también cuál era la realidad de España en estos años. El sistema universitario español o el sistema de las élites financieras y políticas. No estamos hablando de miles de personas, hablamos realmente de, en términos numéricos, de pocos cuadros dirigentes. Entonces, en cuanto una persona destacaba en la universidad o destacaba en algún lugar, todos estos distintos grupos, todos estos distintos electorados se le acercaban para ofrecerle formar parte de ellos. Un caso muy paradigmático es, por ejemplo, Enrique Fuentes Quintana, que va a ser una persona que después va a tener una trayectoria muy larga hasta llegar a la transición. Cuando él empieza a destacar en la universidad, se le acerca el Opus, se le acercan los propagandistas, se le acerca a Falange ofreciéndole, bueno, convertirse un poco en uno de ellos y él va saltando prácticamente de grupo en grupo. Hay una carta bastante conocida de Federico Silva, el ministro propagandista, en la que dice, bueno, he tratado de fichar a este chico que está destacando, pero Resulta que el Opus pues lo había contactado ya, se ha hecho del Opus, luego ha dejado el Opus para pasarse a los falangistas con Francisco Javier Conde, y al final este tipo de personas acaban convirtiéndose en lo que yo llamo franquistas perfectos, ¿no? Tienen contactos un poco con todos los grupos, tienen contactos también con el dictador, entonces esta separación tan evidente como en familias cerradas me parecía que no era funcional para entender bien al régimen. ¿Y esta clase política franquista se nutrió de miembros de la burguesía catalana o de la élite industrial vasca? Sí, además es bastante obvio. Si las regiones más industrializadas del país estaban en Cataluña y el País Vasco, pues es lógico que a la hora del nombrar ministros económicos, a la hora de nombrar delegados para acudir a reuniones internacionales, se recurriera a ellos. El caso catalán y el caso vasco son distintos también. En Cataluña, durante la Guerra Civil, se ha vivido también la Revolución Social. Entonces hubo también muchas fábricas, muchas empresas que fueron colectivizadas. Una parte de esa burguesía catalana, que era sinceramente catalanista además, ligada en muchos casos a la Lliga regionalista, muchas veces huyó a través de Francia o a través de distintos elementos y pasó a la zona nacionalista. Incluso algunos de ellos remontaron sus empresas en la zona de Burgos, en la zona de Béjar, una parte de la industria textil. Entonces, cuando acaba la Guerra Civil, para estas personas que vuelven a hacerse cargo de las empresas colectivizadas en su momento, bueno, ellos ven a Franco como la persona que les ha salvado de la revolución. Hay algunos que son específicamente, militantemente franquistas, hay otros que lo consideran simplemente un mal menor, pero bueno, es Franco quien ocupa el Estado y es con él con el que tienen que negociar su nuevo estatus. Precisamente estos sectores se ven sorprendidos un poco por el grado de represión que recibe toda la cultura catalana, la prohibición prácticamente total del catalán en el espacio público, a pesar de que no haya tampoco una ley específica que lo prohíba como tal, pero la desaparición en el mundo educativo y los ministros catalanes procedentes de esta alta burguesía industrial van a ser una constante. Incluso también en los peores momentos del aislamiento hay un par de delegaciones para preparar el mundo de la posguerra. Se organizan una serie de reuniones a nivel internacional, sobre todo en el año 1944. Hay una reunión de las cámaras de comercio mundiales sobre cómo recomponer un poco la economía cuando termine la guerra. Y hay una delegación franquista que es invitada y la preside el presidente de la Cámara de Foment del Trabajo Nacional, de la Cámara de Comercio catalana. Y acuden sin ningún inconveniente. En el caso vasco hablamos más de lo que es la élite industrial y financiera de lo que ha sido tradicionalmente la margen del Nervión, de Neguri, y hay también muchos vizcaínos en la clase política franquista y tres personas que son muy paradigmáticas, José Félix de Lequerica, Fernando María Castiella, que después era ministro de Asuntos Exteriores, y José María de Areilza, que es el primer alcalde franquista de la ciudad de Bilbao, después de que fuera reconquistada por las tropas franquistas. Solo que tanto en el caso vasco como en el caso catalán es interesante porque la generación siguiente de todas estas personas, muchos de ellos van a pasar a la oposición. De manera, bueno, más ambigua quizá en el caso catalán. Toda esta juventud católica cercana al catalanismo va a pasar a formar parte de la amalgama de la oposición, sobre todo en cuanto a la reivindicación de la cultura del catalanismo, y en el País Vasco de manera mucho más evidente, sobre todo a partir del atractivo que representa para la nueva generación ETA, con el paso de una parte de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, con la acusación que tiene la nueva generación de la inacción que consideran que tiene el Partido Nacionalista Vasco, algunas de estas grandes familias de Neguri, hay algunos de los procesados en el proceso de Burgos, por ejemplo, que son hijos de antiguos combatientes tradicionalistas. Entonces ahí hay una ruptura más clara en el mundo vasco, ¿no? Pero sí, la clase política franquista es bastante sincrética. En realidad toma muchos elementos de las distintas partes del país, incluido de Cataluña y del País Vasco. Ay, lagrimitas de sangre y El primer capítulo lo dedicas a las lógicas de la represión franquista, que es además un elemento central para entender la esencia constitutiva del régimen. Pero si entráramos en ello nos quedaríamos ahí y hablaríamos de poco más, así que más o menos nos vamos a saltar esa parte. Pero bueno, antes de entrar en otros temas, ¿podrías resumir en un par de frases esa lógica de la represión de la dictadura? Bueno, sé que es una petición muy dura, porque hay mucho que decir, pero tómatelo como un reto. Sí, a ver, la violencia de la dictadura es como los cimientos de la dictadura, y como buenos cimientos se quedan en el edificio franquista a lo largo de todo el periodo. Eso yo creo que sería la mejor definición. Y para no, precisamente porque son los cimientos, el primer capítulo está dedicado solo a la represión franquista sobre el conjunto de la sociedad. Una represión además que tiene siempre dos caras. Una negativa, que es la ley de responsabilidades políticas, las condenas a muerte, las incautaciones, las expropiaciones, etcétera, y después la gente que se beneficia de ese sistema de represión y al que la lógica franquista lleva a hacer cómplice por acción o por omisión de la represión de la dictadura, porque se benefician de que el resto de conciudadanos no tienen los mismos derechos, entonces pueden acceder a puestos que de otra manera sería más difícil o tienen más competencia, algunos por venganza, porque han sido víctimas de la represión revolucionaria durante la guerra, algunos por convencimiento. Entonces es una violencia muy poliédrica. Y tengo un muy buen compañero que fue compañero de licenciatura, Javier Rodrigo, que ha estudiado un poco las lógicas de la represión, y él habla en términos de inversión. Es decir, el régimen franquista hizo una inversión muy grande en represión y que luego le fue pagando beneficios a lo largo de todo el periodo de la dictadura. Entonces, la represión son los cimientos del edificio franquista, y esos cimientos estuvieron allí y además cambiaron muy poco. Ya me estoy alargando más allá de las dos frases, pero bueno, por simplemente acabar con esto, esta distinción entre primer franquismo y segundo franquismo, y un segundo franquismo menos represivo, tampoco se corresponde con la realidad. El régimen franquista adapta su lógica represiva a la tolerancia que en el exterior va a haber de esa represión. En los años 30 está claro que masacrar a la población es algo bastante habitual, entonces bueno, te pueden llamar la atención, pero no se va a hacer nada. A medida que va pasando el tiempo, años 60, años 70, lógicamente los parámetros de aceptación de la represión a nivel global han cambiado. Ya no se puede masacrar a poblaciones de manera tan salvaje, y entonces ya vamos a condenas de muerte más precisas, pero que siguen exactamente la misma lógica que en los primeros años. Así que lo que es la lógica de la violencia franquista, que es lo que yo quería establecer en este primer capítulo, desde luego no se altera a lo largo de toda la vivencia de la dictadura. Bueno, sobre el expolio y cómo el expolio y la represión benefició también a otra buena parte, ¿no?, de la población que la convirtió en cómplice y por lo tanto también afirmaba esa lealtad. Bueno, citas el estupendo libro Los amnésicos, de Geraldine Schwarz, a propósito de, los en este caso, lo sucedido en Alemania, que explica perfectamente cómo, para poner en marcha una dictadura como la alemana, la estrategia pasó por ampliar el grado de apoyo social y fidelizarlo al máximo con la transformación de tantas y tantas gentes en cómplices. Y en el libro, yo creo que está muy, en ese libro que citas, está, además se expresa muy bien el cómo permitía, ¿no?, mantener esa buena conciencia, ¿no? En este libro se ve muy, muy, muy claro, porque los convertían estos crímenes en legales, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco, que me parece como un buen ejemplo, donde no se va a hablar directamente de la represión en ese libro, pero sí de cómo se convierte en cómplice a buena parte de la población. El libro de Geraldine Schwarz, me alegro que lo menciones, porque es maravilloso. Y muy, muy fácil de leer, sí. Yo creo... Me parece fantástico ese libro, y además resume muy bien el trabajo que se ha hecho en Alemania y la falta de ese mismo trabajo en Francia, en la que, pues la verdad es que, llegado a cierto punto, todo el mundo consideraba que había sido resistente, cuando en realidad... El régimen de Vichy tenía una aceptación por parte de una parte de la población que era bastante mayoritaria hasta bien avanzada la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que Geraldine Schwarz lo resume de una manera, con una honestidad con su propia trayectoria vital y con su Efectivamente, porque caso familiar. es su familia, o sea, está implicada, Sí. sí. Yo, por ejemplo, fíjate, siempre, si me permites, yo siempre hago una cosa en clase, que es que les digo, mira, la clase la divido ahora por la mitad. Todos los que estáis aquí al lado de la derecha, de repente no os podéis presentar a oposiciones. ¿Qué pasa con los del lado de la izquierda? ¿Qué decís vosotros? Decís, pues estupendo, menos competencia. Y yo siempre les digo, a ver, ¿quién renunciaría aquí a hacer oposiciones si la otra mitad de clase no la puede hacer? Alguien diría, no, yo soy muy honesto y yo no quiero participar en un concurso si está amañado y yo tengo más posibilidades. Y ellos mismos en ese momento se dan cuenta de hasta qué punto la lógica de una dictadura puede ser perversa, porque te convierten en cómplice de muchas maneras distintas. Incluso aunque tú mismo digas, mira, yo es que simplemente jugué con las normas que existían y a mí me beneficiaron y ya está. Pero claro, allí tienes ya una cierta sensación de culpabilidad. Si los oyentes que nos están escuchando, si han visto la película El pianista, la historia de Władysław Szpilman, la película de Polanski, si recuerdas, hay un momento en el que los obligan a instalarse en el gueto, ¿no? Para judíos. Y claro, el protagonista, Władysław Szpilman, tiene que vender su piano. Y es un piano de cola, él es pianista profesional, es un piano valiosísimo, entonces viene un vecino y se lo compra por un puñado de monedas, ¿no? Entonces dices, claro, y encima él dice, bueno, yo por lo menos te lo compro. Entonces, claro, dices, esta persona es cómplice del régimen, se está beneficiando del régimen, está accediendo a una serie de a un patrimonio que de otra manera sería imposible comprar. Entonces, ahí está verdaderamente lo nefasto para la población en su conjunto de una dictadura, es que tiene muchos instrumentos para hacerte cómplice de la violencia que está ejerciendo sobre una parte de la población. Y acceder a bienes materiales, beneficiarse del sistema para conseguir puestos, eso es un elemento indispensable para entender la duración de la dictadura franquista. Una de las cosas en las que insistes en el libro es en situar a España dentro del contexto internacional. Y cronológicamente no empiezas con la victoria definitiva en la guerra, sino marcas el inicio de este viaje en el libro en febrero del 39, con el reconocimiento del régimen por parte de Inglaterra y Francia. ¿Qué importancia tuvo para Franco ese reconocimiento y qué nos dice del contexto internacional de ese momento? A mí me parecía fundamental porque el reconocimiento del bando franquista durante la Guerra Civil Española fue una de las grandes cuestiones diplomáticas. Hay que tener en cuenta que hoy en día los conflictos están más codificados, quizá legislativamente. No me queda claro si sirve para mucho, pero bueno, por lo menos hay un marco, digamos, legislativo. El derecho internacional se ha desarrollado de manera bastante, bastante importante. En esta época no. Entonces, cada vez que había una guerra civil, y hay algún precedente, en la guerra civil norteamericana, por ejemplo, es también una cuestión muy importante, reconocer al Estado que se ha secesionado, reconocer a los estados del sur o no, desde el punto de vista diplomático, se convierte también en una cuestión importante. Entonces, cuando estalla la guerra civil española, claro, hay muchos países que se encuentran ante este dilema. ¿Qué hacemos? ¿Reconocemos al bando franquista? ¿Lo reconocemos como beligerante? Eso equivale a un reconocimiento diplomático, ¿no? Equivale a reconocer que hay dos Españas. Esto plantea muchísimos problemas y además plantea muchísimos problemas a muchas instituciones, a la Cruz Roja, por ejemplo, que después ahora han aparecido un par de estudios sobre este tema. La cuestión del reconocimiento o no de Franco se plantea en prácticamente todas las cancillerías. En Irlanda, por ejemplo, que es un estado católico que además no tiene plena soberanía de sus derechos exteriores. Estuve mirando unos archivos diplomáticos irlandeses y hay unas discusiones tremendas. Entonces, al final, durante la guerra, los únicos estados que reconocen al bando franquista son Alemania, Italia. El Vaticano se toma su tiempo antes de hacerlo y algunas repúblicas latinoamericanas, muchas de ellas que son dictaduras en ese momento. El verdadero cambio es cuando en febrero de 1939 las dos grandes superpotencias democráticas europeas, que son Reino Unido y Francia, reconocen a Burgos. Y a partir de ese reconocimiento, o sea, la idea de que los arquitectos del sistema internacional, los arquitectos de la sociedad de naciones, han reconocido que quien lleva la voz de España ante la comunidad internacional es el régimen de Burgos, es el régimen de Franco y no la República, es un punto de no retorno. Y entonces por eso yo considero que ahí termina en cierta forma la guerra civil y empieza la dictadura franquista. Sobre todo porque además en el otro lado, Manuel Azaña, que es presidente de la República, ante este reconocimiento, él presenta su dimisión. Es la causa que lo lleva a presentar su dimisión como presidente de la República. Dice, ya no cuento con su carta se conserva en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico Nacional, perdón. Y entonces su carta de renuncia, que la presenta ante la Diputación Permanente de las Cortes Republicanas, dice, ya no cuento con los instrumentos jurídicos a nivel internacional como para seguir representando a la República, así que presento mi renuncia. Y lo que planteo en el libro es que ese momento nunca tiene vuelta atrás. Ni siquiera en los peores momentos del aislamiento al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera cuando la España franquista no es admitida en Naciones Unidas, hay una revocación de ese reconocimiento y se pasa a reconocer a la España republicana. Las instituciones republicanas en el exilio lo intentan, intentan que se les admita en Naciones Unidas, intentan que los países democráticos reconozcan a la España republicana en el exilio como la legítima representante de España a nivel internacional y nunca lo consiguen. Fíjate que ni siquiera la Unión Soviética llega a reconocerla. Y en febrero del 39, desde el punto de vista del reconocimiento internacional, es un punto de no retorno. Y por eso me parecía importante poner ahí el principio del libro, además de que febrero del 39 es también el momento en el que se publica la que para mí es una ley fundacional de la dictadura, que es la Ley de Responsabilidades Políticas. Que traería cola además. Y bueno, y es un punto de no retorno como lo fue también, bueno, lo sabemos a posteriori, esa política de apaciguamiento de las diferentes potencias europeas respecto a las diferentes dictaduras fascistas que iban aflorando por el continente y que por lo que sea no llevó a nada bueno. La Segunda Guerra Mundial, de hecho, se inició con el poderío del nazifascismo que se extendió por buena parte de Europa. Y parecía que iba a mandar al basurero de la historia a los sistemas democráticos liberales. Pero tras una sangría sin precedentes y unos cuantos años de una guerra tremendamente cruenta, con el asesinato en masa industrial como protagonista, el mundo en guerra y en concreto el continente europeo en ruinas, las dictaduras fascistas caen una tras otra. Pero quedaba la España de Franco. Los años siguientes, tras la derrota del eje con el que siempre se alineó la España franquista con sus, vamos, con su estrategia de guardar la ropa también, pero bueno, pero con las expectativas que tenía alrededor. Los años siguientes son los más duros y complicados para la supervivencia del régimen y añado en relación a las promesas de grandeza. ¿Quedó la España franquista marginada de los mecanismos institucionales dedicados a construir el nuevo orden mundial tras esta Segunda Guerra Mundial? Sí, en parte sí y en parte no. Eso ha sido probablemente uno de los elementos, bueno, ¿por qué no decirlo? Uno de los elementos más dolorosos del libro y de ahí el título de este capítulo, Aislamiento, pero tampoco tanto, ¿no? Aislamiento manontropo. España queda fuera de lo que es la reordenación de la comunidad internacional, se queda fuera de la Organización de Naciones Unidas. Cuidado porque Naciones Unidas tampoco es, en el momento en el que se crea, tampoco es lo que es hoy en día. Hoy en día prácticamente la totalidad de estados están representados en Naciones Unidas. En estos momentos no es así. Siempre se dice, cuando el régimen franquista es condenado simbólicamente por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1946, se dice, bueno, pero es que hay muchos países que no retiraron a sus embajadores. Suiza no lo retiró, Portugal no lo retiró, Irlanda no lo retiró. Es que esos países ni siquiera eran miembros de Naciones Unidas en ese momento. Entonces, quedarse fuera de Naciones Unidas cuando se está creando la organización no supone lo mismo que de lo que sería, por ejemplo, estar hoy fuera de ella. Entonces, es verdad que está la declaración de Potsdam, es verdad que los aliados declaran que el régimen franquista es un régimen indeseable, es verdad que parece que van a incrementar la presión para que Franco se vea obligado a salir del poder, pero esta presión tiene claros límites y es que esta política que comentabas de no, del apaciguamiento, de la no intervención. Bueno, a fin de cuentas, las personas que llevaron a cabo la política de no intervención y la política de apaciguamiento siguen siendo las mismas, sobre todo en Gran Bretaña. Entonces, vuelven un poco a esa misma lógica en lo que concierne a la España franquista. Siguen defendiendo la idea de que la Guerra Civil Española fue un acontecimiento interno, como si la ayuda alemana, la ayuda italiana, la no intervención, la Sociedad de Naciones no hubieran tenido nada que ver en el resultado. Y bueno, pues la España franquista al principio es como una especie de mosquito molesto ahí en la periferia europea y después a partir sobre todo de 1948, el bloqueo de Berlín y cuando ya empieza a tomar forma la dinámica de la Guerra Fría, bueno, se acaba convirtiendo en un colaborador más o menos molesto, es como una especie de pues el cuñado que nadie quiere invitar a la cena de Navidad, pero que bueno, Pero que como es trae, pero trae el pavo, pero es el que trae el el que pavo. trae ni siquiera el pavo, pero bueno, las naranjas, ¿no? Dices, oye, mira, para el postre, para las frambuesas necesitamos que alguien traiga la naranja, ¿no? Y bueno, pues venga, ala, invita al pesado este, pero que no se quede mucho. Entonces, la dictadura franquista se convierte un poco en eso, en el invitado molesto, el constante ritornelo este que te recuerda que te dejaste algo sin acabar y algo sin hacer, pero que bueno, tampoco va a poner en peligro absolutamente a nadie fuera de las fronteras españolas. A lo único a lo que pone en peligro es a la propia población española. Entonces, luego también aquí he querido tener un poco también en cuenta aspectos quizá que habían sido un poco más desatendidos por los estudios de nuestra generación, de aspectos militares también. España no deja de ser un país bastante incómodo de invadir, ¿no? Tampoco es casualidad que España haya sido tan pocas veces invadida. Es un país geográficamente bastante ingrato, con mucha montaña, con pocos pasos entre las distintas zonas geográficas. Entonces, y luego el Y ya, ya ejército. había habido bastante guerra también. Claro, el ejército franquista es un ejército que quieras que no, pues hombre, está curtido en la guerra civil. Los cuadros intermedios del ejército, los antiguos alféreces provisionales, son gente que es muy leal a Franco. Entonces, los aliados se ponen a echar números. Hay un documental de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de propaganda, que se llama Inside Fascist Spain, dentro de la España fascista, en la que se habla abiertamente, España es un régimen fascista. Lo que pasa es que Naciones Unidas no tiene ninguna gana, dice literalmente, las Naciones Unidas no tienen ninguna gana de añadir otro país más a la lista de países a los que es necesario derrotar al final de la Segunda Guerra Mundial. Y es esa misma lógica, es una lógica que nos puede parecer muy descarnada, pero claro, la moral o la ética democrática no es algo que cotice especialmente alto en los años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, al final lo acaban dejando y luego hay esta frase de De Gaulle que yo también recojo en el libro. El general De Gaulle, cuando vuelve a tomar control del Estado francés. En el otoño de 1945 se reanudan prácticamente a pleno rendimiento los intercambios comerciales entre los dos países. La izquierda francesa y la resistencia critica mucho esta decisión de De Gaulle y De Gaulle tiene esta declaración que dice, España tiene hoy relaciones económicas con un gran número de estados y es natural que así sea. Los medios económicos de España forman parte de la economía del mundo. Y las piritas de hierro no tienen bando. Las piritas de hierro no tienen ideología, ¿no? Le pirites n'ont pas de parti, dice él en francés. Entonces, claro, es muy descarnado, quizá, ¿no? Pero es que las relaciones internacionales son así. Aquí todo funciona por intereses nacionales. Existe nada parecido a la Unión Europea. Y entonces, bueno, la dictadura franquista encuentra la forma de sobrevivir. Sí. se quedaba diplomáticamente aislada de algunas de las grandes naciones europeas, pero más grave aún, se quedaba también fuera de los planes de reconstrucción económica y ayuda alimentaria. Y me gustaría ahondar en esto, en relación a la situación dramática de las clases populares de aquellos años. Dices en el libro que lo que estaba sucediendo durante pues, los 6, 7, 8 primeros años de esta dictadura era una especie de inversión absoluta de ese lema falangista que nos has citado antes, que rezaba ni un hogar sin lumbre ni un español sin pan, porque lo que estaba sucediendo de hecho eran restricciones eléctricas diarias, cierres patronales, impagos de jornales, cartillas de racionamiento de pan al límite de la inanición, tremendos problemas de abastecimiento. Entiendo que aquí tampoco fue una, porque ese hambre afectaba a unos y no a otros, ¿no? Exactamente. Para los vencedores en la guerra la situación es muy diferente que para los vencidos. Yo recuerdo, por ejemplo, visitando el archivo del Instituto de Estudios Políticos, recuerdo, por ejemplo, que en los años 40, en los peores momentos de la hambruna, cuando todavía está la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de invitados a dar conferencias que vienen de la Alemania nazi, y recuerdo que estaban ahí las facturas de los restaurantes. Recuerdo una factura que se me quedó grabada porque la gente se había puesto hasta arriba de langosta y hasta arriba de champán en uno de los momentos de mayor hambre. Yo recuerdo que aquello me impactó bastante en su momento, hace muchos años, porque dije, bueno, aquí pasaba hambre quien pasaba hambre, pero aquí hay mucha gente que no pasa hambre. Esther Tusquets tiene las memorias estas de Habíamos ganado la guerra, en la que dice, sí, recuerdo que existía la cartilla de racionamiento, pero no recuerdo que nunca en casa utilizáramos los productos que venían en la cartilla. O sea, aquí hay como una especie de doble sociedad en la que quien puede acceder al mercado negro, al extraperlo y procurarse bienes de consumo por una vía alternativa, lo hace. Y al final esto acaba creando también como una cierta cultura de la impunidad, ¿no? De decir, solamente recurre a la cartilla de racionamiento quien no le queda más alternativa, o sea, quien realmente es porque no se sabe buscar otra fuente de contacto con el poder. Entonces, por eso también el capítulo de cuando termina la guerra empieza con las fiestas. Claro, la gente que está de fiesta, nada más terminada la guerra, claro, pues para los vencedores el final de la guerra fue una fiesta. Y quien estaba pasando hambre, etcétera, pues eran pues las clases populares de las grandes ciudades republicanas, las clases populares de Madrid, de Valencia, de Barcelona. Y había algo también muy cristiano en esa necesidad de expiar la culpa, de hacer a esas personas que se habían atrevido a desafiar el orden establecido, pues tenían que expiar su culpa, y qué mejor manera de hacerlo que a través del hambre. Solamente cuando el hambre se puede convertir en un factor de desestabilización política, hay una reacción de la parte del régimen. Vamos a ir a ello. Pero permíteme, porque de esta parte a menudo poco conocida de la España franquista, por contar una cuestión más personal, pero que también yo creo que nos dice un poco el grado de hambre de la época. Me solía hablar mi abuela, que era de la zona cercana a Guernica, ¿no? Vivía ahí cerca, y que me hablaba de familias que no podían alimentar a sus hijos y que terminaban enfermando y muriendo, y como ella presenció siendo niña como gentes acomodadas se ofrecieron a sus padres a comprar a uno de sus hijos, es decir, hermano de mi abuela. Digamos que ese sería un poco el grado de hambre de que pasó mucha gente. Y por otro lado, como nos decías, como era de esperar, aumentaron las protestas por la falta de abastecimientos, que pronto empezaron a ser cada vez más masivas, sobre todo en las áreas industriales catalanas y valencianas, a principios de 1946. Y fue en la primavera del año siguiente, del 47, el momento del primer gran ciclo huelguístico de la posguerra en los centros textiles catalanes, en los metalúrgicos madrileños y siderúrgicos vizcaínos. Exactamente. ¿El régimen corría peligro de desbordamiento en aquel momento? Es difícil de decir. Mira, por volver a la anécdota que contabas, familiar de tu abuela, hay incluso informes internos de Falange en los que alertan de que la gente lo que está haciendo es comprarse sirvientes. Van a una familia con necesidades, como muy bien has contado, y dicen directamente lo que están haciendo es comprarse al servicio doméstico. Pasa a ser gente de su propiedad y lo venden como una forma de adopción por motivos de caridad. No dudo que hubiera gente piadosa entre la familia de los vencedores, pero había también mucha gente que aprovechó para procurarse todo un servicio que de otra manera habría sido más difícil de pagar. Sí, el primer ciclo huelguístico importante, que es el del año 47, sobre todo en la zona de Vizcaya, que si no recuerdo mal, incluso el PNV convoca una huelga general. Jorge Semprún tenía un par de obras de teatro que hablaban de esas huelgas de Vizcaya del año 47 y hablaba de la extremada violencia que hay en la reacción franquista. Yo no sé si hasta el punto de poner en peligro la supervivencia del régimen, pero bueno, una parte de la lógica del régimen era siempre que su violencia era preventiva. Si veía que en algún momento algún conato de resistencia podía convertirse en algo grande que pudiera llegar a ponerlo en peligro, su reacción era muy desmesurada. Y de hecho hay testimonios de la huelga en Vizcaya del año 47 de ejecuciones sumarias llevadas a cabo por los falangistas sobre algunos de los huelguistas. Y cuando nos encontramos ese grado de violencia irregular, es decir, ya no es detenemos a esta persona, la llevamos hacia nuestras propias leyes, hacia nuestra propia jurisdicción de excepción, sino que volvemos a activar la violencia irregular, la violencia en la que una partida de falangistas o una partida de policías puede llevar a cabo una ejecución fuera de los canales institucionales, sí que es sinónimo de nerviosismo. Entonces, yo no sé hasta qué punto hubo realmente una posibilidad de desestabilización fatal del régimen. Lo veo complicado, porque eso tendría que haber sido más extendido y efectivamente las huelgas del 47 son más en el Arco Norte y un poco en lo que es la corona industrial de Barcelona. Pero sí que es verdad que hay un cierto grado de nerviosismo, sobre todo y luego todo lo que tenga que ver con País Vasco, porque es una zona que tiene mucho contacto con Gran Bretaña. Entonces, sí que se podían haber encontrado con una cierta presión a nivel internacional si aquellos ciclos huelguísticos hubieran ido a más. Son, por cierto, ciclos huelguísticos que son bastante, bastante desconocidos todavía a nivel general. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna. En España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. La Argentina de Perón fue la primera alianza y tabla de salvación de la dictadura franquista. Y bueno, y añadido a esto, en relación nuevamente con el título del libro, esto implicó la enajenación de la propia soberanía española a cambio de esa alianza. Sí, a ver, hay que entender también la propia estrategia de la Argentina de Perón. La Argentina de Perón quiere consolidarse un poco como un polo alternativo de poder. En eso se basa también la captación de antiguos cuadros de la Alemania nazi, algo que es bastante conocido, y también el hecho de llegar a un acuerdo bilateral con el régimen franquista, con ignorar las instrucciones de Naciones Unidas, en este caso de manera muy explícita, ni siquiera hay un acuse de recibo a la recomendación de retirar al embajador, y se llega a este protocolo Franco-Perón, por el cual Argentina manda una gran parte de sus excedentes alimentarios. Era un país entonces con bastante excedente alimentario, sobre todo productos cárnicos, cereales, etcétera, y se lo mandan a la dictadura franquista, algo que permite pues solventar la crisis de hambruna que sufre el país y permite volver a poner en marcha también una parte de la industria, a cambio de conseguir bastantes beneficios desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista político y también con un cierto grado de proyección comercial. De hecho, en las negociaciones, el régimen franquista le ofrece a la Argentina de Perón que Cádiz se convierta en un puerto franco para la exportación de productos argentinos al resto de Europa, lo cual habría sido pues bastante, bastante importante y además bastante simbólico, porque Cádiz no deja de ser el puerto que históricamente ha asegurado el contacto entre la península y América Latina, y entonces era una manera como de darle la vuelta a las tornas y que acabara convertida Argentina en una gran potencia exportadora a través de un puerto situado en la antigua metrópoli colonial. Hablemos de referéndums. ¿Cómo se organizó el referéndum de 1947 y cuál era su objetivo? El referéndum del año 47, que es para hacer aprobar una ley, que es la ley de sucesión en la jefatura del Estado, es una operación política que monta el régimen franquista, un poco como consecuencia de la presión internacional. En la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre del 46, se impelía al régimen franquista a que llevara a cabo una consulta popular lo antes posible. Lógicamente, en el espíritu de Naciones Unidas estaba que esta consulta popular pues fuera una forma de elecciones legislativas o alguna forma de elecciones. El régimen franquista lo que va a hacer es convertir un poco esa exigencia en la celebración de un referéndum. Es un referéndum que viene a preguntar de manera muy sui generis, pero bueno, viene a preguntar por la forma de gobierno. Porque lo que plantea la ley de sucesión en la jefatura del Estado es que España vuelva a convertirse en una monarquía, vuelva, por lo tanto, a restaurarse la forma monárquica de gobierno, pero que, según esa misma ley, Franco actuará como regente de manera vitalicia, es decir, durante todo el tiempo de su vida, y que además él será el que elija a su sucesor a título de rey o a título de regente. Esto es, puede resultar un poco complejo, pero bueno, el referéndum lo que viene a preguntar es si Franco va a permanecer de por vida en la jefatura del Estado y si él será la persona designada para elegir a su sucesor. Y este referéndum, esto también es curioso, o bueno, es sintomático. No es una cosa que suceda en España de manera aislada a lo que sucede en todo el resto de países. Los momentos, los meses, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial son momentos en los que la forma de gobierno se plantea y se replantea en muchísimos países europeos. El caso más conocido es en Italia. En junio de 1946 se celebra un referéndum en Italia para determinar la forma institucional del Estado. Se vota entre monarquía y república y la población vota por la república. En Grecia, en septiembre de ese mismo año, de 1946, hay también un referéndum en el que hay un pucherazo absolutamente lamentable y que permite que la monarquía griega se mantenga en el poder. E incluso en Bélgica, como consecuencia de que el rey Leopoldo III actuó de manera colaboracionista con el ocupante alemán, se replantea su mantenimiento como titular de la corona. Leopoldo III abdica en su hijo Balduino, es la llamada question royale, la cuestión real. Es algo que dura hasta 1950, en el que se consigue mantener la monarquía belga, pero a costa de un desgaste en la popularidad de la institución tremendo. Y al otro lado del bloque del Este sucede exactamente lo mismo en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía. Entonces, lo que vemos aquí muy bien es cómo España no está para nada aislada de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Lo que hace Franco es, bueno, pues lo mismo que está ocurriendo en muchos otros países sobre la forma de gobierno, él lo adapta a sus propios intereses, dice, bueno, pues igual que hay referéndums en otros sitios, aquí vamos a hacer un referéndum también. Y bueno, otra cosa es que evidentemente el resultado en España está completamente prefigurado y no hay ni la más mínima duda de que Franco va a ganar el referéndum. La consulta es un escándalo, se vota con la cartilla de racionamiento, las personas que han perdido sus derechos por la ley de responsabilidades políticas no pueden votar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es interesante para ver hasta qué punto Franco y su régimen y su clase política están muy atentos a lo que ocurre en el exterior para tratar de venderlo como decir, bueno, pues lo mismo que estáis haciendo vosotros, pues lo estamos haciendo nosotros aquí. No es algo que sea exclusivo de España. Y estudian muy bien, ¿no? En qué zonas, cómo está predispuesta un poco la población a realizar el voto, ¿no? En eso está muy implicada Falange, ¿no? Y tienen pues muchos informes, ¿no? De cómo es el sentir popular un poco en unos lugares y otros para ir precisamente fabricando o controlando un poco qué es lo que terminará saliendo en el referéndum. Es decir, lo relatas muy bien en el libro, esa planificación, ¿no? Durante mucho tiempo antes de llegar a plantear el referéndum tal cual, ¿no? Sí, allí, fíjate, la dictadura se da cuenta de hasta qué punto puede resultar útil hacer alguna consulta de vez en cuando a la población, aunque tengan clarísimo el resultado. Y eso, por ejemplo, es algo que hacen todas las dictaduras, tienen alguna forma también de consulta a la población. Y muchas veces esas consultas son, si me apuras un poco, cogiendo un poco la comparación por los pelos, es un poco cuando te dicen, pero bueno, ¿por qué hay elecciones en Rusia? ¿Alguien tiene alguna duda de que Putin va a ganar? No hay ninguna duda y evidentemente las elecciones están completamente adulteradas y manipuladas, pero bueno, eso le permite ver si hay alguna región en la que la participación ha sido más baja de lo que esperaban, si hay alguna zona en la que hay alguien que intente montar alguna forma de candidatura alternativa a lo que propone desde el poder. Bueno, le permite auscultar un poco cuál es el estado real de la opinión de la población. Y en ese sentido, en España, quien juega un papel fundamental para testar un poco, para auscultar un poco cuál es la inclinación de la población ante el referéndum, pues es Falange. Falange es la que tiene una jefatura provincial del movimiento por todo el territorio y entonces son ellos los que auscultan un poco con su servicio de información e investigación y entonces ellos son los que hacen un mapeo, un recorrido un poco por todo el territorio y dicen, cuidado, porque hay algunos territorios y citan, te digo de memoria, pero para el referéndum del 47 es Álava, Navarra, Sevilla y Málaga, zonas muy, muy populares. Lleida, si no recuerdo mal, Teruel, que Teruel es un caso muy divertido porque como por la ley de responsabilidades políticas te podían desterrar, te podían decir, usted queda inhabilitado para vivir en su pueblo y no puede determinar su residencia y hay muchísima gente a la que mandan a Teruel desterrada, sobre todo a maestros. Y Teruel entonces, lógicamente, es un sitio donde se concentra mucha oposición. Y sobre todo Vizcaya y Guipúzcoa. Vizcaya y Guipúzcoa en los informes dicen, bueno, aquí el nivel de adhesión al referéndum de participación va a ser mucho más bajo que en otras provincias por la tradición del nacionalismo vasco, por incluso una cierta identidad de foralista que rechaza el restablecimiento de esta monarquía y no de la monarquía tradicional. Y entonces, bueno, lo que les sirve mucho el referéndum es para ver dónde tienen que mandar los mensajes, cómo los tienen que mandar. De hecho, incluso el régimen llega a hacer propaganda en euskera, fíjate, para el referéndum del 47, precisamente cuando ven en Vizcaya y Guipúzcoa el grado de desmovilización de la población. El PNV en el exilio se enfada muchísimo con esta propaganda que se hace en euskera en distintas octavillas y en mensajes de radio. Dar trabajo y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, se ha construido el pantano del Ebro y el vecindario de los 11 ayuntamientos del Partido Judicial de Reynosa acoge con el mayor entusiasmo la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que acude para dar paso a las aguas aquí reguladas. Con el ministro de Comercio acompaña a su excelencia el ministro de Obras Públicas. Franco pronuncia un importante discurso. El agua sale del embalse que tiene 540 millones de metros cúbicos de capacidad. Horas después, una enorme multitud espera la llegada de Franco a Santander. Estacionado ante el edificio del gobierno civil, aclama la presencia del generalísimo, que desde el balcón principal pronuncia unas palabras para agradecer el recibimiento tributado. Y dice cómo, a pesar de hallarnos sitiados por un mundo que no nos comprendía, estamos creando una España nueva, digna de sus hijos y de su historia. George Orwell, en su homenaje a Cataluña, expuso cómo le impresionó a su llegada a Barcelona del 36, donde la burguesía y la patronal parecía haberse esfumado. Describía fascinado cómo habían desaparecido las propinas, los saludos serviles y los obreros y obreras recorrían las calles aparentemente habiendo expulsado las jerarquías y llevando las riendas de sus vidas. 15 años después eran las clases adineradas las que llevaban las riendas, mientras la clase trabajadora esperaba en las sombras, desaparecía del espacio público, o dicho de otra forma, la burguesía catalana se hacía notar en aquellos años y dominaba la ciudad. Sí, ese es ese principio de Orwell, de homenaje a Cataluña, que es siempre tan evocador. Es verdad que se había invertido un poco la lógica. Si Orwell explica que cuando llega a Barcelona parecía que no había lo que él llamaba gente bien vestida, sino que todo el mundo vestía los trajes de miliciano o el mono de trabajo, pues probablemente si nos hubiéramos dado un paseo por el centro de Barcelona en los años 50, pues nos habría parecido que solamente había burguesía o solamente había gente adicta al régimen. Pero las clases populares, la tradición anarquista, la tradición libertaria de Barcelona seguía allí a la espera de poderse manifestar, y se va a manifestar con la huelga de tranvías del año 51. Realmente una sorpresa probablemente para todo el mundo. Incluso una parte de la oposición no vio venir el grado de revuelta popular que estaba incubándose, y que, como en muchas ocasiones a lo largo de la historia, comienza por, en principio, un detalle menor de carácter económico. El tranvía, que era el gran medio de transporte de las clases populares, dobla su precio. Está también la comparación de decir, bueno, en Madrid es mucho más barato el tranvía, y entonces se produce una especie de estallido de... si tuviéramos que decirlo con los términos de E.P. Thompson, el gran historiador del marxismo clásico, es como una revuelta popular, una economía moral de la multitud, ¿no? Es decir, hay como una especie de revuelta por sensación de injusticia que se acaba yendo un poco de las manos, empieza a colaborar gente. Hay un papel muy importante de las mujeres también por el coste de la vida en los mercados, y las autoridades franquistas hay un momento en el que se ven completamente desbordadas. De hecho, acaba cesándose al gobernador civil de Barcelona, Eduardo Baeza Alegría, que es sustituido por Felipe Acedo Colunga. Y Acedo Colunga lo que hace es dar entrada un poco en todas las instituciones provinciales, en las diputaciones, en los ayuntamientos, a una parte de esa gente que viene de la Lliga y que tiene más contactos en el territorio, y que por lo tanto probablemente sepa cuáles son mejor las recetas para calmar un poco a la población. Es cuando entran un poco a todas las instituciones catalanas pues personajes que son de todos conocidos, pues Juan Antonio Samaranch, Narcís de Carreras, el barón de Cruïlles de Pedratallada, etcétera, ¿no? Un poco los que van a ser los grandes nombres de la clase política franquista en esta década de los 50 y los 60. Cuentas precisamente en el libro que después de un ciclo de protestas que había sido agotador para el régimen, ¿no? que se inicia un poco con esta huelga de los tranvías, se trataba en buena medida de mantener la estabilidad y el orden público por todos los medios posibles, y citas en el libro las palabras del propio gobernador civil cuando en el año 56, ¿no? En la época de los tanques soviéticos en Budapest, le solicitaron permiso para una manifestación anticomunista, y su respuesta que comentas en el libro, que me hizo mucha gracia, que es decir, ni a favor de Franco gente en la calle. Esto me da pie para lanzarte una pregunta, porque me parece que esa frase también dice mucho, yo creo que también de la idiosincrasia interior del régimen. ¿El control de la calle y el orden público fue una de las obsesiones del régimen? Sí, es un elemento casi estructural a las clases, a la élite dirigente de las clases conservadoras españolas. El orden público, el mantenimiento de lo que ellos consideran el orden público, es prácticamente una obsesión. Y no es casualidad de que sea además en Barcelona, donde queda todavía mucha memoria de la Semana Trágica, queda todavía todos los años del pistolerismo, toda la fuerza del movimiento libertario. Entonces el orden público se convierte verdaderamente en una obsesión, y no es casualidad tampoco que en todo el propagandismo de los sectores franquistas, tanto en la época franquista como cada vez que se quiere desacreditar la experiencia republicana, haya tanta insistencia en el tema del orden público. El orden público, OP, ¿no? El nombre de la novela de Ramón J. Sender, en la que cuando habla de los detenidos que iban ingresando en la cárcel modelo, sistemáticamente en su ficha policial estaban escritas estas dos letras, OP, orden público, ¿no? Es algo que ni siquiera es específicamente franquista, sino que es un elemento estructural, diría yo, de la clase dirigente, conservadora española. Estaba pensando ahora mismo en épocas tan tardías como el año 76 y los sucesos de Vitoria, y en esos audios de la policía de cómo, tras precisamente la matanza, al día siguiente la manifestación popular por las calles, ¿no? Uno de los policías andaba pidiendo órdenes, ¿no?, de actuar, ¿no?, y cuando le decían no actuéis, él seguía diciendo, pero está la gente yendo por la calle, están andando por la calle y están enarbolando banderas y proclamas y demás, ¿no? Están invadiendo la calle, creo que era la palabra. Bueno, en el nuevo contexto de la Guerra Fría, este nuevo contexto de la Guerra Fría, ¿le dio una oportunidad a la dictadura para, obviando sus orígenes fundacionales, fascistas, construir un relato anticomunista que le hiciera más aceptable en el contexto internacional? Sí, es claramente lo que trataron de hacer, vinculándose siempre a esa lógica anticomunista promovida desde Estados Unidos. En este caso, además, el dictador que se había formado un poco en todo el ambiente antiamericano que viene del desastre de 1898, de la guerra que hace perder estas últimas posesiones coloniales de Cuba, de Filipinas y de Puerto Rico. Todo ese impacto que estaba muy presente en la primera versión que hace para la película, esta especie de ensoñación autobiográfica que se llama Raza. Sin embargo, hay una segunda versión en 1950, rebautizada como El espíritu de una raza, en la que se rebaja mucho este contenido antiamericano y se hace mucho más hincapié en todo lo que se llama el materialismo comunista para acomodarse a esta nueva lógica de la época de la Guerra Fría. Y ellos juegan mucho a ser como una especie de adelantado, ¿no? Nosotros fuimos adelantados a nuestro tiempo, nosotros somos los primeros que derrotamos al comunismo en el campo de batalla, somos una especie de anticipo, porque al final habéis terminado por darnos la razón. Lo que hay que entender también con el régimen franquista es que ellos están muy atentos también al orgullo interno que puedan sentir sus propios sustentos sociales. Es decir, en la aclimatación al anticomunismo de la Guerra Fría no hay una especie de nosotros somos los últimos en llegar y nosotros nos vamos acomodando a lo que va pasando. Para consumo interno lo que se dice es no, al contrario, nosotros fuimos adelantados, nosotros somos los primeros que vimos lo que ahora las democracias plutocráticas masónicas están por fin reconociendo, pero no lo dirán porque son incapaces de reconocer que España lo vio antes que nadie, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza un poco esta lógica que tiene el régimen siempre de doble discurso, de decir, hacia afuera mandamos un discurso de somos aquí el buen alumno que va siempre detrás de la superpotencia, pero de cara al interior es un poco lo de decir, no, en realidad nosotros fuimos aquí los primeros que vimos este problema y los primeros que supimos darle el tratamiento que merece los regímenes comunistas o la idea comunista en general. Y a las niñas bonitas para no sequiarlas con aeroplano de zorro libre que corta el aire y también rasca cielo bien conservado en frío aire. Americano, viene a España por pisano, viva el tronío, ese gran pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y viva Terza que no está mal, no está mal, corre sin hijo, americanos con alegría, ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. Y en este intento de encontrar un lugar en el tablero internacional, también apostó un poco, bueno, llegó a cercenar la propia soberanía nacional, digamos, con el tema de, por ejemplo, de las bases de Estados Unidos, ¿no? En diferentes zonas del país, ¿no? Donde además Estados Unidos tendría bases militares, donde Estados Unidos tendría capacidad unilateral de activarlas o tomar las decisiones oportunas, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante alucinante cuando uno analiza los términos del acuerdo bilateral que firman los Estados Unidos y la España franquista en 1953, porque verdaderamente Estados Unidos disfruta en España de una auténtica jurisdicción a la carta. Las cuatro bases militares a las que se llega en el acuerdo, que son la base de Zaragoza, la base de Morón, Torrejón de Ardoz y Rota, los americanos pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana, disfrutan de una impunidad total. Y además disfrutan de una impunidad total a nivel general. Por ejemplo, pueden activar las bases sencillamente informando al gobierno español. No necesitan su autorización, simplemente se tiene que informar y además es lo antes posible, que es un poco como decir, pues cuando a usted le dé la gana. Pueden además almacenar armamento nuclear. Algo que es absolutamente alucinante, es una dejación de soberanía nacional absolutamente inaceptable por parte del régimen franquista. Sobre todo, además, si tenemos en cuenta, si uno se fija dónde están situadas las bases militares establecidas en el marco de la OTAN, se puede uno dar cuenta de que rara vez, por no decir nunca, las bases están cerca de una gran ciudad, porque lógicamente estás poniendo en peligro a la población de esa ciudad. Sin embargo, cuando se ven la ubicación de las bases del acuerdo bilateral entre la España franquista y Estados Unidos, te das cuenta de que están cerca de ciudades que están muy densamente pobladas. Y eso contraviene cualquier clase de protocolo de seguridad como los que estaban establecidos en la OTAN. Pero es que además, si cualquier ciudadano español tenía cualquier clase de problema con cualquier personal que trabajara dentro de la base y que fuera de nacionalidad americana, y problemas va a haber muchos, si le preguntas a cualquier persona de una cierta edad de Zaragoza, pues sí, si te comentan alguna chorrada de la base, o pues que había una estación de radio, que había una bolera, tal, pero bueno, todos los problemas que hubo de delitos, de escándalos nocturnos, de conflictos por propiedades, etcétera, el personal americano disfrutaba prácticamente de inmunidad diplomática. Estaba prohibido que los tribunales, la jurisdicción española pudiera actuar sobre ese personal. No había un estatuto específico como sí que se firma entre los países de la OTAN. Entonces, hay una dejación de la soberanía nacional absolutamente, absolutamente total. Entonces, en un régimen que está todo el día hablando de ese orgullo del que hablábamos antes, del orgullo de España, etcétera, bueno, pues el orgullo de España lo entrega en la primera ocasión en la que lo necesita para servir a sus intereses. Y en todas las renovaciones, siempre que alguien intentó apretar un poco las tuercas en las negociaciones a Estados Unidos para que se rebajara un poco ese grado de impunidad, pues acabó siendo desplazado de la clase dirigente. Fernando María Castilla, por ejemplo, cuando es ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla es ante todo un nacionalista, él fue miembro de los propagandistas, siempre se le identifica como católico, pero fue también un falangista convencido, y si no, que alguien me explique cómo fue a la División Azul como voluntario, eso por mucho que se empeñen no es ninguna anécdota. Fernando María Castilla, que era un nacionalista ante todo, él quiere, precisamente por este carácter nacionalista, apretarle un poco las tuercas a Estados Unidos a la hora de renovar los acuerdos, y acaba saliendo del gabinete, del Consejo de Ministros, porque Carrero Blanco no quiere poner en peligro de ninguna manera el acuerdo con Estados Unidos, que es para él siempre la prioridad número uno en toda la política exterior del régimen. Este es el nuevo sector urbano de Madrid, extensa barriada conocida por el Gran San Blas, que constituye un conjunto de edificios mayor que muchas ciudades españolas. Iniciado en 1954 por el Plan Francisco Franco de la Organización Sindical, hoy constituye un inmenso grupo de 18.788 viviendas construidas por la obra sindical del hogar, el Instituto Nacional de la Vivienda y la Organización de Poblados Dirigidos, que han invertido la suma de 730 millones de pesetas. Esta es una de las muchas conquistas logradas en la gran cruzada de paz y justicia social que comenzó hace 26 años en pleno fragor de la Guerra de Liberación. En el Gran San Blas se respiran hoy aires de fiesta mayor porque van a estrenar hogar cerca de 8.000 familias. Su Excelencia el Jefe del Estado Generalísimo Franco es recibido por el gobierno y autoridades a su llegada. El obispo auxiliar de la diócesis, doctor García La Higuera, procede a la bendición de los nuevos bloques. El Generalísimo, desde la tribuna, presencia el testimonio entusiasta de la masa de trabajadores, empresarios y técnicos que le expresan multitudinariamente su adhesión, fidelidad y gratitud. El Generalísimo va entregando los títulos de propiedad de las 7.486 viviendas a los presidentes. Cuentas en el libro que con la llegada en 1962 de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo, optimizó al máximo la utilización de la televisión como instrumento de dirigismo cultural, ocio pasivo y relegitimación de la dictadura. Bueno, he fusilado un extracto del capítulo. Pero me cuesta pensar en un Franco visionario, entusiasmado con ese nuevo medio que era la televisión. Entiendo que se dejó aconsejar de que la televisión era el futuro e iba a convertirse en una herramienta muy poderosa, ¿no? Exactamente. Es, yo creo, uno de los mejores ejemplos de lo que hablábamos precisamente al principio de tu entrevista. Esa idea de trabajar en la dirección de Franco. Franco siempre es el último en llegar a todas las ideas. Lo que pasa es que después es capaz de, una vez que se ha dado cuenta de lo importante que es algún elemento, es capaz de integrarlo y de hacerlo suyo de tal manera que parece que siempre ha estado allí. Y la televisión es un buen ejemplo. Al principio, cuando le presentan el proyecto de creación de Radio Televisión Española, pues poco menos que Franco considera que aquello es como una chorrada, ¿no? Es decir, esto cuesta muchísimos recursos. Para simplemente entretenimiento. Lo que pasa es que el que es entonces director general de Radiodifusión, que es también otro de estos cuadros intermedios, hoy en día totalmente olvidado, pero que tienen un papel muy importante, que es Jesús Suevos, es el que le dice: el poder de la televisión es inevitable y lo que tenemos que hacer es poner esta nueva tecnología al servicio del régimen y al servicio de Franco. Y una vez que lo han convencido, pues Franco es capaz de integrar la televisión y la clase política franquista es capaz de integrar la televisión en la lógica del régimen de tal manera que parece que fuera una idea suya y que siempre hubiera estado allí y que aquello hubiera estado planificado desde el principio. Y la televisión es muy poderosa. Si nos ponemos en el contexto de estos años, claro, es que la televisión transmite veracidad, es que son imágenes, es lo que estás viendo. ¿Cómo va a ser mentir algo que estoy viendo pues, prácticamente en tiempo real, con las retransmisiones en directo? Entonces, por eso, Pier Paolo Pasolini, por ejemplo, que probablemente fue el intelectual europeo que mejor supo ver el poder de la televisión, dijo: fíjese que las clases populares, incluso en lo peor del régimen fascista, fueron capaces de mantener como ciertos espacios de autonomía, ciertos espacios de libertad. Y sin embargo, ahora la televisión y el mundo del consumo se nos ha metido dentro de casa. Entonces, es capaz de llegar, es un producto atractivo, es un producto de manipulación en masa. Tiene gran capacidad de homogeneización, ¿no? Claro, porque además todas las pequeñas diferencias locales, diferencias regionales, todo eso queda muy uniformizado por este tipo de medio de comunicación que es la televisión. La radio era ya un medio muy de masas y que marcaba mucho el consumo de información y el consumo incluso de entretenimiento, pero claro, la televisión es otro nivel. El Vaticano lo sabe ver muy bien también. Por eso hay incluso una encíclica papal en la que habla, el Papa Pío XII habla muy bien de la televisión, pero dice, es algo capaz de poner a toda la familia a hacer una misma actividad en la que se puede mandar mensajes de manera muy poderosa, y de hecho la Iglesia española sabe ver también muy bien la importancia de la televisión y tiene una fuerte presencia, digamos, para controlar cuáles son las emisiones dentro de la televisión española. Al lado derecho sobre Pereira, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra sin parar. ¡Rival! El fútbol, no tanto como deporte, sino como espectáculo de masas, con el eterno carrusel deportivo, periódicos como Marca, de la red de prensa del movimiento, ¿se convirtió en un elemento positivo para el régimen, amén de los abonos y los estadios como espacios de sociabilidad de una renovada clase media? A ver, el fútbol siempre es una cuestión espinosa, porque el fútbol es una cosa y la contraria. O sea, todas las dictaduras se sirven del deporte. Perdona la interrupción, porque el fútbol mueve pasiones, pero como decía antes el gobernador civil de Barcelona, es decir, tendremos unos orígenes fascistas, pero lo de la movilización constante no nos interesa, ¿no? Entonces, por un lado, lo puedes encauzar, claro, pero al mismo tiempo se te puede ir de las manos. Claro, tú tienes 50, 60, 70 mil personas dentro de un estadio. Claro, controlar eso es complicado. Si va todo bien, pues va todo muy bien. Pero si va todo mal, es lo contrario precisamente de ese mensaje de una sociedad tremendamente individualista en la que todo se hace cada vez de manera más individual. Entonces, claro, el fútbol es un fenómeno de masas para bien y para mal. Y el fútbol es irremediablemente popular. Si es que ya lo era antes de la guerra. De hecho, los grandes clubes de fútbol no es algo que específicamente quiera la dictadura, es algo que, cuando se da cuenta de hasta qué punto desata la lealtad y desata las pasiones de la población, pues lo utiliza como instrumento, como puede utilizar cualquier otra cosa. Todas las dictaduras han tratado de utilizar el deporte y de capitalizarlo, porque lógicamente se trata de... son espectáculos que lo tienen todo, tienen esfuerzo, tienen orgullo, tienen capacidad de motivar, de inspirar. Lo que pasa es que con el fútbol durante el franquismo es que puede representar una cosa, como es, pues le permite al régimen trasladar una imagen de modernidad, trasladar una imagen de popularidad, Franco que hace quinielas, es como una, bueno, la feliz promesa del abono para el estadio de ir el domingo, es como un poco el rito de paso a la clase media. Lo que pasa es que, claro, el fútbol también es lo que posibilita el renacimiento de las identidades de las nacionalidades históricas. El papel del Barça en el renacimiento del catalanismo es indudable, también del Atleti de Bilbao. Cuidado, porque además el Atleti de Bilbao ya lo había tenido durante la Guerra Civil. El Bilbao va de gira por el mundo para promover la causa republicana y la causa del gobierno autonómico vasco. El Real Madrid tuvo un presidente también del Partido Comunista durante la guerra. El Madrid siempre fue un equipo muy popular entre las clases obreras, entre las clases populares madrileñas. Entonces, el fútbol puede acabar también despertando algunos elementos que el régimen no quiere, y eso pasa, por ejemplo, en los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre del 75. Hay dos jugadores del Racing de Santander que deciden salir al campo con brazaletes negros. Sergio Manzanera y Aitor Aguirre salen al Sardinero con brazaletes negros y, bueno, generan... Una parte del estadio los abuchea, la otra está un poco con ellos. Entonces, claro, son espectáculos con un grado de visibilidad tan grande. También el propio Athletic Bilbao, si no recuerdo mal, con Iribar, sale al campo también con crespones negros en septiembre de 75. Entonces, el fútbol, como todos los procesos que pasan en los años 60, pueden ser una cosa, pero pueden ser la contraria. Y esta... esta idea de las clases medias como un sustento franquista, las clases medias son, pueden ser un sustento franquista, pero pues son un sustento también de la oposición. La oposición y gran parte de lo que vehicula las clases medias, los colegios profesionales, los abogados, todo eso son una parte muy importante también de la oposición. Cuando llega la llamada cuesta de enero, los escaparates se llenan de seductores carteles pregonando únicas oportunidades, rebajas, etcétera, etcétera. Todo ello con el sano y mercantil propósito de estimular las inversiones domésticas después de los excesos propios de las pasadas fiestas. No hace falta decir que nos hallamos en unos céntricos almacenes. En ellos nuestro locutor mete su voz aquí y allá e interroga a la concurrencia y empleados sobre la actualidad de este mes. Perdónenos, señorita, que la distraigamos unos instantes para las cámaras de Nodo. ¿Viene más o menos gente que otros años a los Aldos de enero? Bastante más que otros años porque hay precios muy interesantes y más variedad de los surtidos. Muchas gracias. En realidad no era necesaria tal confirmación, puesto que la asistencia masiva de compradores a la vista está. Bueno, precisamente situándonos en mediados de los 60, entramos en la España del 600, de los grandes almacenes, las vacaciones. Es una época de placidez donde empezaba a funcionar la máxima de Arrese de no queremos un país de proletarios, sino de propietarios, en el sentido de irse desarrollando una clase media que digamos que ya tenía un horizonte hacia el que aspirar, o que era el ejemplo al que quería aspirar, digamos, las grandes masas trabajadoras. Sí, lo que pasa es que, como un poco lo que acabo de decir, ese en qué medida es de nuevo un fenómeno que el régimen no tanto lo promueve, sino que es que se lo encuentra. La propia economía del país, cuando da el salto en los años 60, claro, tú puedes tener una población a la que puedes simplemente enseñar a leer y escribir cuando tienes una economía subdesarrollada en la que no haga falta ingenieros, no haga falta cuadros preparados para manejar una determinada maquinaria, etcétera. Pero a medida que el régimen se va imbricando cada vez más en las relaciones comerciales y en el mundo industrial de los 60, y cuando le llegan las grandes inversiones de empresas extranjeras, necesita formar mejor a la población. Entonces, eso permite el ascenso a la universidad de unos sectores sociales que hasta entonces tenían vetado el acceso a la universidad. Tú allí estás creando clase media, estás creando un horizonte de expectativa mucho mejor para una parte de las clases sociales. Pero esas clases sociales universitarias van a salir al exterior, van a ver que en otros países hay democracia y que las cosas no es que vayan igual de bien, es que van muchísimo mejor. Entonces luego esas van a volver y van a decir, bueno, si en el resto de países, o si los estudiantes que yo recibo aquí o cuando yo voy fuera me cuentan que en sus países además hay transparencia, hay participación, hay democracia, hay partidos, hay libertad sindical y las cosas van mejor, ¿por qué no lo puedo tener yo aquí? Entonces, esa idea de que las familias de clase media se van a conformar con agradecer al régimen que les haya entregado una parte de las migajas del crecimiento económico, yo la verdad es que no la comparto como interpretación, porque una gran parte de la contestación que nace en los años 60 y sobre todo en los 70 viene efectivamente de la clase obrera, viene de Comisiones Obreras, viene de los sindicatos, viene de la clase obrera organizada, pero hay una otra parte, lo que te digo, colegios profesionales, abogados, el renacimiento de identidad nacional en Euskadi, en Cataluña y no solo, en Aragón, en Galicia. Esos son fenómenos muy de clase media también. Entonces, por eso la clase media es lo que decía, es una navaja con dos filos para el régimen. Por un lado, sí que hay una parte de ella puede invocar una nueva legitimidad en el crecimiento económico y en la clase media, pero la clase media no es algo que ellos buscaran. De hecho, los falangistas siempre abominan de los valores habituales de la clase media. Los falangistas siempre hablan de el riesgo, siempre hablan de la idea de servicio, y eso no se corresponde para nada con los valores tradicionalmente mesocráticos. Y además hay otra cosa, yo siempre digo, cuando me vienen con la tontada esta de que Franco Franco creó la clase media y que siempre había sido un objetivo de Franco, bueno, pues que no hubiera empezado masacrando a la clase media republicana de las ciudades en la Guerra Civil. El movimiento republicano, el movimiento que sustenta la Segunda República, es típicamente mesocrático. Son las clases medias urbanas de pequeña burguesía y que fueron masacradas o exiliadas después en la guerra. El rechazo de la reforma agraria, lo que pretendía la reforma agraria republicana era crear una clase media propietaria en el ámbito rural, entre otras cosas para acabar con el anarquismo. Entonces, toda esa gente que pidió la reforma agraria, que fue masacrada, pues bueno, seguir defendiendo que él era un objetivo del régimen crear una clase media es claramente una construcción a posteriori. En cualquier caso, sí que entiendo que en estos años 60 sí que estamos en un periodo de transformación, ¿no? Como mínimo generacional, es decir, tras la generación anterior, que con el miedo incrustado de la guerra y la posterior represión masiva y tras la época del hambre, parecían abrirse nuevos horizontes, ¿no? Como una especie de camino marcado, ¿no? Fuera real o no, fuera accesible o no, es decir, unas aspiraciones de ascenso social. Trabajando duro se podía aspirar a ser propietario de una casa, irse de vacaciones, tener un coche, lavadora, televisión. Y en este sentido, digo porque también lo mencionas en el libro, aunque entiendo que no te manejas tampoco en esos términos, pero podía provocar que esta situación y este horizonte, ¿no? Este horizonte aspiracional provocara que la disidencia organizada se empezase a percibir ya no tanto como activismo político, sino como molestos inadaptados que, digamos, de alguna forma estropeaban la fiesta o ponían en peligro el anhelado bienestar social que parecía que ya sí empezaba, digamos, a progresar. Sí, ese es, siempre ha querido ser el mensaje que ha mandado el régimen, ¿no? De decir, la gente que está protestando en realidad no protesta porque ellos propongan un modelo alternativo de sociedad, protestan por fastidiar. Y fíjate qué bien estamos, que está todo el mundo contento y todo el mundo tiene esta promesa de subir en el escalafón social y mejorar su situación de vida material, algo que no es cierto. Ahí están las chabolas, los barrios de aluvión en prácticamente todas las capitales de provincia. O sea, esa postal desarrollista no se corresponde con la realidad, pero sí que se ve muy bien en las películas de esta época, en Los Tramposos, con Tony LeBlanc, etc. Se ve muy bien un poco que el que no quiera entrar dentro del sistema es porque él es un inadaptado, o él es una persona que quiere fastidiar un poco este mundo feliz en el que estamos un poco metidos. Y aquellas familias que se les ha transmitido que los años 60 fueron así, porque ellos pudieron en aquel momento acceder a una propiedad o mejorar su estatus social o pudieron emigrar a una capital de provincia y se les dio bien, sí que han perpetuado un poco esta imagen un poco de la España desarrollista. Pero probablemente las cosas fueron un poco más complejas y hay también un cierto sentimiento de nostalgia de una cierta generación perdida y no deja de ser cierto que es verdad que en la Europa occidental en estos años está en un periodo de expansión económica y entonces, claro, hay un lógicamente en estos periodos de expansión en los que hay mucha población joven, hay que tener en cuenta eso también, la población española en estos años es una población, la pirámide de edad pues es muy joven, hay una cierta promesa de que el mundo que está por venir será mejor que lo que existe actualmente, ¿no? Bueno, y estos relatos suelen tener su reverso, nos citabas los barrios chabolistas y muy relacionado, de hecho, precisamente con esto, hablemos de migración, ¿no? Primero la interna, ¿no? El milagro económico franquista se levantó también sobre la capacidad de trabajo y sacrificio personal de los migrantes, ¿no? Sobre todo Andalucía y Galicia, que en buena medida se mudaron a centros industriales como Cataluña o el País Vasco. Es decir, la mano de obra que necesitaba ese desarrollismo de la época. Pero me gustaría andar sobre todo en esa migración al extranjero, ¿no? Irse a Alemania a trabajar, ¿no? Que fue el punto principal, con unos acuerdos en los que la dictadura ofrecía, digamos, mano de obra barata para el empresariado alemán, de que gente que emigró por motivos económicos desde mediados 50 en adelante, creo que en el libro, lo digo de memoria, creo que hablas de un millón de personas alrededor, al menos de forma oficial. aquí tampoco parece cumplirse la promesa de Grandek, ¿no? Sí, sí, es una auténtica barbaridad. El desarrollismo muchas veces se hizo sobre las espaldas de la gente que se vio obligada a emigrar. Aquí tenemos otro claro ejemplo de la capacidad de Franco para escuchar a su clase política. Al principio ellos están muy metidos con la idea de que solamente los países que tienen una gran población conseguirán tener una potencia militar y una potencia expansiva, y por lo tanto la migración está prohibida. Aunque, bueno, todo el mundo sabe que hay mucha gente que pasa la frontera ilegalmente para irse a Francia, o que sobre todo desde Canarias y desde el País Vasco hay mucha inmigración a Venezuela, a todo lo que es América Latina en general, pero bueno, no deja de ser ilegal. Hay un determinado momento en el que también desde los ministerios económicos, desde esta clase política tecnócrata, le comentan a Franco que es mucho mejor dejar que los emigrantes se vayan a trabajar a los países del milagro económico europeo, y que además sus remesas van a contribuir mucho al desarrollo industrial de España, y que eso es mejor que empiece a haber revueltas y tener que volver a masacrar a la gente como se hizo en la Guerra Civil. Y entonces se abre el camino no solamente a la emigración, sino al fomento de la emigración. Alemania, Suiza, Francia son países que necesitan muchísima mano de obra, y los países de meridionales, Grecia, Italia y después España, pues están en condiciones de procurárselo. Hay una serie de acuerdos y, vamos, no, nunca conoceremos las cifras exactas, porque hay muchísima emigración ilegal, los trámites pueden ser farragosos, a veces hay que conseguir una serie de permisos, estás encuadrado por una serie de servicios del movimiento. Esto Carlos Sanz, por ejemplo, para Alemania lo ha estudiado de manera magnífica, y al final pues acaban saliendo cientos de miles de personas, y sus remesas son muy importantes para el desarrollo económico. Entonces, bueno, la promesa de esa grandeza nacional pues al final acaba convirtiéndose en un fomento de que la gente emigre para poder tener sus remesas, algo que no se corresponde con este deseo de ser una gran potencia. Además, es una emigración muy diferente también la masculina y la femenina. Aquí tenemos también otro caso muy claro de sesgo de género. La mayor parte de los hombres sí que quieren volver después de haber estado un tiempo en el extranjero, pero por ejemplo hay muchas mujeres que bueno, al final acaban viendo que fuera de España viven mejor, o que pueden tener acceso a una mayor libertad individual. No van a trabajar en industria, la mayor parte van a trabajar en el servicio doméstico. El servicio doméstico, como ha estudiado por ejemplo Eider de Dios, pues es un gran parámetro para medir la temperatura de la economía y la temperatura de la justicia social de no importa qué sociedad. Aquí en Francia, por ejemplo, hay tanto servicio doméstico de origen español que incluso se les acaba dando un nombre específico, una cosa absolutamente paternalista y peyorativa, que son lo que se llama las conchitas. Tener una conchita es tener una persona que trabaja en el servicio doméstico de origen español. Y acaba convirtiéndose en algo habitual. Pues muchas de estas chicas acaban quedándose en Francia, pues casándose, estableciéndose, porque es también una manera de huir no solamente de la dictadura, sino también muchas veces de círculos familiares en los que hay muchos testimonios que cuentan que, claro, estaban sometidas a un trabajo muy intenso, no solamente fuera de casa, sino incluso también en el círculo familiar. Este mundo de la emigración, que es extremadamente duro, la verdad es que España tendría que tener más memoria histórica de lo que supone la emigración. Bueno, es un país que ha acogido mucha emigración en los últimos años, pero tiene que tener en cuenta que durante mucho tiempo fue un país que más bien envió personas al exterior más que recibirlas, así que es de justicia ahora que se les reciba y se les reciba bien. Probablemente toda esta desesperanza de la emigración, donde mejor quedas en las palabras del cantautor Carlos Cano, cuando hace esta copla de Andalucía, de decir, bueno, viva la gracia de Andalucía, tenemos mucha gracia, pero tenemos mucha gracia con pasaporte de emigración. Así que, bueno, el régimen vino prometiendo una grandeza que en realidad consiste en mandarnos fuera para que consigamos remesas para el desarrollo del país. Es en esos años también donde se encuentra un nuevo filón y se apuesta por convertir a España en un destino turístico con la promesa de sol, playa y bajo coste, a bajo coste además para los bolsillos, sobre todo para los bolsillos europeos, obviamente. ¿Se fragua también en esa época la fórmula de Spain is different como reclamo turístico? Sí, el eslogan no es tampoco originario del franquismo, se empieza a utilizar en los años 20. Un poco en la ola de este gusto de los románticos ingleses por viajar a estos países del sur, Washington Irving, la Alhambra, todo este legado andalusí que permite viajar muy lejos y a la vez muy cerca, ¿no? O sea, siempre hay como un cierto substrato preexistente en esa atracción de ese tipo de turismo. Lo que pasa es que en la época de Fraga se sublima completamente esta idea de España es diferente. Es un lema especialmente nefasto, a mí me pone especialmente nervioso, sobre todo porque además se acaba convirtiendo en algo integrado no solamente por los franquistas, sino también por los antifranquistas. O sea, algunos como vergüenza y otros como forma de orgullo, siempre te acaba saliendo esta cosa del España es diferente, cuando en realidad España en el contexto europeo meridional pues es bastante similar a cómo evolucionan otros países, Grecia, Italia, Portugal, etcétera, ¿no? La sublimación de esta idea del España es diferente se basa un poco en decir, usted turista europeo, europeo occidental por supuesto, usted puede venir aquí, puede estar tranquilo, esto es exactamente igual que en su país, en lo que somos diferentes es que aquí no hay democracia. Aquí, por cómo es la población, por cómo somos nosotros, seguimos teniendo un régimen autoritario. Pero usted no tenga ningún cargo de conciencia porque esto es normal, porque es que en cuanto tenemos democracia nos matamos entre nosotros. Y esto nos hace, bueno, pues ser más pintorescos, tenemos precios reducidos, hace sol, así que venga usted sin ningún cargo de conciencia. Y bueno, pues él arrasa. Negarlo sería una tontería. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de las propias aventuras de Asterix y Obelix. En 1969 se publica este cómic, Asterix en Hispania, y es un poco pues, el compendio total de todos los tópicos sobre España, pues el flamenco, los toros, el tintorro, los gitanos, las malas carreteras. Está hecho perfectamente para el público francés. Y no hay nada que te lleve a pensar que quizás sea éticamente reprobable estar dándole tus propias divisas a una dictadura. Entonces, el fenómeno del turismo mundial es también para una familia trabajadora de la Europa de esos años, de Francia, de Alemania, pues cómo negarle pues 15 días de descanso a una familia, y si lo puede hacer en España, pues hombre, cargar eso sobre la conciencia de esas familias trabajadoras, pues quizá no sea justo. Habría que exigirle más bien cuentas a los países democráticos que no exigían nada a cambio de ese flujo constante de turistas y de divisas para la dictadura española. Ya para terminar, una constante del libro es cómo el régimen va navegando de un lugar a otro, transformándose y adaptándose para prolongar su existencia. Los discursos variaban según la época, el interés y el contexto internacional. Lo que valía en un momento y parecía un principio inquebrantable se desechaba y se pasaba a otra cosa. Y así fue sobreviviendo. Y hay una frase desoladora que se repite desde hace 40 años, que es la de que Franco murió en la cama, como si estuviésemos hablando de un franquismo sin franquistas, ¿no? Como si desapareciera con la muerte del dictador. El dictador murió en la cama, pero mi pregunta es, ¿la dictadura murió con él o murió en las calles? Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. En 1976... meses después de la muerte del dictador, hay una parte muy importante de la que había sido la clase política franquista que quiere una continuidad del sistema con unos cambios mínimos, unos cambios meramente cosméticos. Y la que lo impide es la sociedad española con su oposición, con su movilización en la calle, la presión internacional, ahora sí, por fin. La negativa de los países de la Comunidad Económica Europea a que España entre dentro de la comunidad si no hay una verdadera reforma, pero sobre todo la movilización de una sociedad que tiene además muy distintas maneras de movilizarse, cada uno desde su puesto de trabajo, queriendo ejercerlo de manera transparente y democrática, con la movilización obrera, con las reivindicaciones nacionalistas. Así que no. Las luchas de los barrios, por ejemplo, que fueron muy importantes en su momento. El movimiento vecinal, desde principios de los años 70, que cobró mucha fuerza. Los ciclos huelguísticos desde principios de los 70 se van multiplicando, ¿no? De hecho, bueno, hay también que ponen un poco el punto de corte también en los pactos de la Moncloa. Como forma también de intentar integrar, ¿no?, a los diferentes sindicatos y demás que ya en esa época estaban, digamos, haciendo un enfrentamiento directo un poco con la patronal del momento, y también como una forma de alguna forma de relajar un poco las tensiones, ¿no?, y encuadrar, ¿no?, un poco a la clase obrera que desde los años 70 en adelante pues estaba desbandada, ¿no?, desde el punto de vista del gobierno. Desde luego, Comisiones Obreras yo creo que tiene el protagonismo que merece en el libro, incluso probablemente merecería más protagonismo. Marcelino Camacho me parece un líder absolutamente a reivindicar desde cualquier punto de vista. Comisiones Obreras y los distintos movimientos sindicales en 1976 son millones de horas perdidas. Es el país de Europa Occidental que más millones de horas perdidas de trabajo tiene, en un contexto en el que la huelga además sigue siendo ilegal. Esto lo tiene muy bien estudiado Xavier Domènech en sus libros sobre los movimientos sociales. Muy buenos. El movimiento vecinal, que me lo estaba dejando, es absolutamente impresionante. No tiene para en ningún otro país de Europa Occidental el movimiento vecinal español, y es lo que ha conseguido o consiguió durante mucho tiempo, yo creo que incluso hasta la actualidad, que la mayor parte de los barrios populares españoles son mucho mejores para vivir y están bastante mejor dotados que muchos barrios populares de muchos países europeos. Si uno se adentra en una cité francesa, se quedaría absolutamente espantado comparado con la cantidad de servicios, con los lazos de vecindad, de solidaridad que tienen los barrios populares, españoles, y eso es en buena medida gracias a la herencia del movimiento vecinal. El catolicismo de base, no hay que olvidarlo tampoco, que fue muy importante también en los años 60, muchas veces de la mano el catolicismo de base y el movimiento vecinal. Así que bueno, también lo digo en el libro, ni siquiera en el inicio, porque España es el único país que resiste 3 años a un golpe de Estado y a una conquista de los fascistas del poder, algo que consiguen de manera relativamente más sencilla en Italia y en Alemania. En España no, en España cuesta una guerra, y hacia el final el sistema parlamentario y la democracia actual no son ningún regalo, son una conquista de la sociedad. Así que el latiguillo este de Franco murió en la cama, bueno, Franco murió en la cama porque para llegar al poder necesitó una guerra civil, y Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Nicolás, muchas gracias por ayudarnos a situar mejor la dictadura franquista y por traernos este Ni una, ni grande, ni libre. Muchas gracias. Demasiados mitos, demasiado revisionismo, demasiados silencios y demasiada desmemoria. Ni una, ni grande, ni libre. El hambre y la escasez fueron protagonistas durante los años posteriores a la guerra, y la población no fue mera espectadora acrítica y pasiva. De hecho, los salarios no llegaron a recuperar los niveles previos a la guerra hasta bien entrados los años 60. Y fue precisamente tras una nueva oleada huelguística que los trabajadores mejoraron sus condiciones por ellos mismos. Y así, a pesar del relato legado, la conflictividad y las protestas continuaron durante todos esos años, obligando al régimen a adaptarse y en muchas ocasiones a aparcar la represión para hacer concesiones. La España de Franco nunca fue una, porque el campo y la ciudad siguieron siendo mundos muy diferentes, porque las identidades nacionales en diferentes territorios siguieron resistiendo, y porque las disidencias y los conflictos obreros se mantuvieron a pesar de los esfuerzos del régimen por ocultarlos. La España de Franco nunca fue grande. Esa grandeza estaba solo en los discursos, pues siguió siendo un estado pequeño, que aplastó a los más pequeños, hasta hacerlos invisibles. Y para sobrevivir no dudó en adular a otros mandatarios y países y comportarse de manera servil con otras potencias, como por ejemplo Estados Unidos, sometiendo buena parte de su soberanía con el objetivo de obtener apoyo o inversión económica. Es decir, los sueños y promesas imperiales de recuperar el poderío del pasado no solo no ocurrieron, sino que fue al contrario, convirtiéndose en un subalterno de otros países, o por ejemplo orientando la economía y las normativas cívicas al turismo europeo en las costas de Levante y el Mediterráneo, convirtiendo algunas zonas en una especie de neocolonias del turismo europeo. Mientras el sol, la playa y el ladrillo fueron los chollos para los bolsillos extranjeros, en poco más de una década, más de 1 millón de personas migraron a la opulenta Europa a trabajar, metidos en trenes en masa, como mano de obra barata para las boyantes industrias europeas. Ni una, ni grande, ni tampoco libre, difícilmente ese adjetivo, por muy abstracto y uso torticero que se le quiera dar, puede aplicársele a la dictadura franquista. Y la muestra es que el franquismo, a pesar del relato, nunca gobernó sin oposición, ni contestación, ni conflicto. La lucha de clases no se suspendió durante ese periodo. Al contrario, surgieron nuevas formas de enfrentamiento y combatitividad, que en los años finales del tardofranquismo obligaron a hacer de tripas corazón y pactar una salida de la dictadura que estaba a punto de colapsar. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y antifascismo. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los soteros, las vegas, en paz a solas lejos, los castillos ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos los vencedores, Caín sempiterno, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mi sueño. Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Un día tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Amargos son los días de la vida viviendo solo.